enloquecida comienza a gritar. Ay, yo conozco una negra sabrosa que no irá parrandera y guapachosa. En los salones, cuando sale a bailar, la gente enardecida comienza a gritar. Ay, qué negra sabrosa, vibrante y guapachosa. Ay, qué negra sabrosa, qué bella y primorosa. Ay, qué negra sabrosa, su piel es tan hermosa. Ay, qué negra sabrosa, la negra guapachosa. Sabrosa, la negra guapachosa.